porque me entretengo con cualquier mujer. Soy la golondrina errante que vive en tu mano para no volver. Si ganarías con tenerme cerca, ponerle rejas a mi corazón. Y yo soy ave que cuando despierta cambia de nido y de dirección. Un tiempo quise pero me fallaron, ha traicionado mi buena intención. Y desde entonces así soy de frío, a nadie pido ni le doy amor. Como dice Lupe Olivo, ¿algún problema? Como tú se han ido todas cuando yo decido o por voluntad. No quisiera vivir solo, pero he olvidado cómo debo amar. A cualquiera me le entrego y me da lo mismo la que vengo va. Déjame que sea sincero, tú me gustas mucho, pero nada más. ¿Qué ganarías con tenerme cerca? Ponerle rejas a mi corazón. Y yo soy ave que cuando despierta cambia de nido y de dirección. Un tiempo quise pero me fallaron, he traicionado mi buena intención. Y desde entonces así soy de frío, a nadie pido ni le doy amor.